Me he enguayado. ¿Quién sabe cuando yo te vuelva a ver? Y mientras tanto seguiré esperando hasta cuando tú quieras volver. Y mientras tanto seguiré esperando hasta cuando tú quieras volver. Yo sé que si no viene pasaré pensando cuando podrás regresar. De mi soledad me lamentaré, que es muy triste si no te vuelvo a ver. De mi soledad me lamentaré, que es muy triste si no te vuelvo a ver. Cuando pienso en ti no sé vivir, ya no puede más mi corazón. Y me hacen falta tus lindas caricias, tu suave aliento y tus besos de amor. Y me hacen falta tus lindas caricias, tu suave aliento y tus besos de amor. Si no viene pasaré pensando cuando podrás regresar. De mi soledad me lamentaré, que es muy triste si no te vuelvo a ver. De mi soledad me lamentaré, que es muy triste si no te vuelvo a ver. Cuando pienso en ti no sé vivir, ya no puede más mi corazón. Y me hacen falta tus lindas caricias, tu suave aliento y tus besos de amor. Y me hacen falta tus lindas caricias, tu suave aliento y tus besos de amor.